¿qué está pasando en el sur del país, en Villazón, con obras del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple? Por lo visto, uno de los sectores sociales de Villazón se cansó de hacer los reclamos, mandar cartas, notas, pedir la presencia de autoridades. Nadie les dio bola y decidieron venir hasta la ciudad de La Paz para hacer conocer su queja, su protesta, su preocupación por estas obras inconclusas del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Está en nuestros estudios Isaac Bedoya, que es el principal ejecutivo de la Federación de Gremiales de Villazón. También está Willy Barcaya, el secretario general de esta institución, y Guido Mamani como delegado de la federación. Inicialmente, el saludo y la bienvenida a don Isaac Bedoya. Don Isaac, un gusto recibirlo acá en Herbol. Bienvenido. Buenos días a Herbol y, por intermedio, un cordial saludo a todo el pueblo de Villazón. También Willy Barcaya, el secretario general de esta federación. Don Willy, un gusto recibirlo. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todo Bolivia y también, por intermedio de tu medio de comunicación, llegar a Villazón. Don Isaac, bueno, acá llega también Guido Mamani, que es el delegado de la Federación. Guido, un gusto recibirlo acá, bienvenido. Buenas tardes, un gusto habernos recibido. Un saludo también a la Federación de Gremiales, a todo Villazón, que realmente nosotros hemos venido aquí para poder una petición, un reclamo más a las personas que realmente manejan mal de esta obra. Muy bien. Don Isaac Bedoya, el ejecutivo de la Federación de Gremiales de Villazón. Don Isaac, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Cuántas obras son del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple? ¿Qué ha pasado con estas obras? ¿Están terminadas, no están terminadas? ¿Hay fiscalización, no hay fiscalización? Bien, vayamos por partes. Primero, la obra del 2006, la obra Construcción Pueblos Originales del Sur. Esta obra nos ha culminado, merced a que se dice del alcalde de ese entonces, que hubieran hecho mal el presupuesto. Son $240,000, que no es suficiente, por tanto se ha quedado postergada, inconcluso, paralizada desde ese año, ¿no es cierto? Este es un complejo deportivo. ¿Qué es esta obra? Complejo Deportivo Pueblos Originales del Sur. Es el nombre que se ha dado a esa construcción. Sin embargo, nosotros el 2011, hemos hecho ya todas las denuncias respectivas al Ministerio de Ministerio de Transparencia. Se dice, ¿no?, que estaría en un proceso ya, pero sin embargo no hay resultados al respecto. Y es más, hace un tiempo atrás, meses atrás, esa obra ha sido tomada por algunas personas allá en Villazón, lo cual la Federación de Gremiales ha tenido que bloquear todo Villazón para que ellos puedan abandonar, ¿no? Querían adueñarse ante que decía que ese es del pueblo, que no se está dando ningún funcionamiento. Claro, ¿cómo se va a dar funcionamiento si es que esta obra no está concluida? Desde el 2006. Desde el 2006, esa obra que se ha construido. Empezado a construir, hasta ahorita está paralizada. Se dice 2 millones y fracción ha puesto incluso el municipio. Aparte de los $241,000 que ha puesto el programa Bolivia y Evo Cumple, por parte de la UPRE o la Embajada Venezolana, que sería un monto de 1.990.000 bolivianos, ha puesto ya un monto más, 2.200.000 el municipio, y nada que terminar. Sigue paralizada, sigue ahí, se dice que falta 3 millones de fracción, no tiene plata el municipio, por tanto, no se culmina esta obra. Este complejo, para ir por partes, don Isaac, ¿qué implica? ¿Es una cancha? ¿Son escenarios deportivos? Es un polideportivo, ¿no es cierto? Pero deportivo no creo que tenga mucho, porque solamente es un campo deportivo que ni siquiera está, digamos, en las reglas, en las mínimas normas que exige, digamos, el fútbol, el básquetbol, porque es muy pequeño. Pues sin embargo está paralizado. También hay denuncias que esta obra ni siquiera está bien construida. Cuando usted va y salta, entonces comienza a temblar todo, le damos la construcción de las graterías, todo eso. Entonces, está en ese trabajo de auditoría, pero son años de auditoría. Y el alcalde dice, bueno, que está en auditoría, ya va a salir del Ministerio de Transparencia, va a venir, está en la Fiscalía de Potosí. Sin embargo, no hay ningún resultado, digamos, en querer transparentar, clarificar este proyecto que está inconcluso del programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Usted dice, don Isaac, que faltó plata, más de 2 millones de bolivianos que tuvo que poner de sus recursos la alcaldía al margen de estos $240,000 que desembolsó el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple. Pero la empresa, don Isaac, la empresa encargada de construir la obra, ¿qué dijo? O sea, no terminó la obra y se fue, que no me pagaron, que no había un contrato. Pero el alcalde dice, entonces lo hizo por partes, ¿no? A diferentes pequeñas empresas le entregó, digamos, esta obra Y un pedacito ya, a una. Claro, otro pedacito. Esa, otro, ya tengo aquí todo, digamos, el estrés, cómo se trabajó. Y eso ha hecho que no se culmine, ¿no es cierto? Hasta donde alcanza la plata nomás, porque de acuerdo al presupuesto no alcanzado, que era un mínimo presupuesto, que el presidente le había de la noche a la mañana pedido un proyecto y no podía hacerlo. Rápido. Y en la noche le hicieron que por eso 241.000. Ha faltado. Han puesto, entonces ahora 2 millones de fracción pone, 4 millones de fracción cuesta hasta ahorita, pero nada de concluir. Se dice 3 millones y más, ahora hay que reformar los precios, actuales los precios, obviamente va a ser 4 millones. Y... Bueno, va uno a saber cuándo va a terminar la historia, ¿no? De este proyecto del complejo deportivo Pueblo Sorrión del Sur. Esa es la preocupación por una parte de la Federación de Gremiales de Villazón y por otra, la más grande preocupación, el problema de la terminal de bus de Villazón. Otra obra también. Aquí tenemos el contrato. Este contrato se hizo en el 2008 en la ciudad de La Paz con la embajada bolivariana y también con la empresa accidental de Tarija, que es una tarijeña. Imagínense en este problema, Pedro, hay muchas anormalidades. Vemos aquí está el testimonio, digamos, incluso de la conformación de esta empresa. Se constituye, se conforma esta empresa en junio para agarrar esta obra ya en los primeros días de agosto, ¿no? Firma el contrato. Una empresa accidental Villazón. Aquí en el contrato, Pedro, es claro, textual, dicen, una obra concluida, terminada, con los 11.930.000, se tendría que entregar la obra culminada para allá, para administrarla. El presidente, el 20 de mayo, ¿qué nos dijo en Villazón? Hemos instruido, hemos determinado, aprobado dos proyectos, el proyecto del agua potable y el proyecto de la terminal de buses. Sin embargo, el proyecto del agua potable lo va a hacer el municipio, pero el proyecto de la terminal de bus, a consecuencia del complejo deportivo, de la obra que no se ha ejecutado transparente, claramente, vamos a entrar a una federación de choper para que busque la empresa y ellos puedan, digamos, hacer la supervisión, la fiscalización. Y ustedes, pobladores de Villazón, son el control social, ¿no? Si algo pasa con este proyecto, ustedes van a ser también culpables de actos irregulares. Textual, el presidente Evo Morales Ayma. Nosotros desde ese día hemos continuado día tras día el seguimiento de este proyecto. Lamentablemente, primero no se ha cumplido. Nosotros hemos venido a La Paz en enero del 2009 para saber todo este proyecto. Ahí nos hemos enterado de los montos de adelanto, etcétera, etcétera. El contrato lo recabamos en la UPRE. Y después, por haber recabado en la UPRE el contrato, he sido procesado por el señor que está. Ando documental, lo estoy mostrando, y he sido procesado, y tengo documentos originales. ¿Quién lo ha procesado? El control social, ¿no? Por una cláusula de confidencialidad, decía, ¿no? Donde yo no tenía que conocer el contrato a nadie, por tanto, había una rescisión de contrato, una responsabilidad que podía caerme en mí. Por eso se me ha procesado. ¿Cómo van a fiscalizar a don Isaac si ustedes no conocen el contrato, si usted no socializa el contrato con las organizaciones, si no se sabe en qué condiciones de ventaja o desventaja la empresa está firmando ese contrato? Me parece un absurdo. Así es, por dos dirigentes de esa federación que constituye el control social, he sido procesado, he sido llevado con policía, se ha declarado al Ministerio Público, ahí está mi declaración donde he dicho que de acuerdo a la condición política nosotros nos obligaba a tener que fiscalizarlo. Sin embargo, todo eso no nos ha meritado, nos han agredido, nos han pegado, entonces, pero hemos continuado. Esas dos personas que lo enjuician, don Isaac, ¿son del MAS? No son del MAS, no sé si eran del MAS, tal vez ya son ahora, no sé, pero sí son dirigentes, ex dirigentes de la Federación sobre el 1 de mayo, que el presidente le había instruido que ellos, digamos, hagan el proyecto. No había ningún problema, pero nunca han querido transparentar, nunca han querido, digamos, que el proyecto conozca la población de Villazón por esa cláusula de confidencialidad, que decían que no, después de 2 años después del término del proyecto, no podían, digamos, hacer conocer ningún alcance del contrato. O sea, incluso 2 años después de transcurrido del contrato no se podía nada. No se podía decir nada. Y quien hacía ya estaba bajo su responsabilidad si la empresa por ahí desistía, digamos, de continuar el proyecto. Es así, por eso es causal, he sido procesado yo judicialmente ante el Ministerio Público, ¿no? Pero este contrato así con esa cláusula, don Isaac, ¿quién lo firma? ¿El alcalde? No lo firma, es la firma entre la embajada venezolana y la empresa. Y la empresa y como control social, un dirigente de la Federación de Choppers 1 de mayo. No, así lo firman ellos. Entonces, nosotros hemos querido ir como gremiales y hacer el seguimiento, desde ayer me chocó con eso. Hemos mandado senda nota, aquí está la respuesta también, a diferentes instancias, a la Contraloría. Aquí tengo tres notas originales, se ha mandado a la Contraloría, se ha mandado al Ministerio de Transparencia, se ha enviado al Ministerio de la Presidencia, se ha mandado a la UPRA, a la Embajada Venezolana. Todo este documental, yo tengo un carpet como 100 hojas de todas las denuncias que se ha hecho, lamentablemente ninguna respuesta. Imagínense. Pero acá hay un detalle, don Isaac. A ver, vayamos con don Willy Barcaya, también para que él participe, secretario general de esta Federación de Gremiales de Villazón. Don Willy, llama la atención, en el tema este del Complejo Deportivo Pueblos Originarios del Sur, el que firma, el que asume la responsabilidad de contratar a una y otra empresa es la alcaldía, es el alcalde. Mientras que en la otra obra, en la de la terminal, es la embajada de Venezuela la que firma el contrato y ahí ya no tiene nada que ver el alcalde. Lo cual nos muestra que acá no hay un manual, no hay una estructura, no hay una reglamentación respecto de quién es el que debe hacerse cargo de la obra una vez que el presidente entrega el cheque. Si es el alcalde, que él porque a los alcaldes les están dando duro ahora, ¿no? El gobierno dice, ellos son los que tienen que fiscalizar, culpa de ellos, de los alcaldes, lo que está ocurriendo. Pero resulta acá que en un contrato firma el alcalde. En otro contrato firma la embajada de Venezuela con los gremialistas. No, o sea, con la federación de choferes. Con la federación. Pero en una se hace de una forma, en el otro no hay un manual, no hay reglas, por lo visto, don Willy. La verdad, esta situación es así. Nosotros queremos poner en claro antes de esta sesión, nosotros no estamos en contra de lo que es los proyectos que puedan, digamos, de alguna otra manera pueda progresar en un determinado sector, ya sea Villazón o otro lugar, no estamos de contra en eso. Esa es una buena puntualización, don Willy, porque nadie está en contra, ni ustedes, ni nosotros como Herbol, nadie, absolutamente, porque creemos que estas obras son buenas, aportan al país. El tema está, don Willy, en que la plata se la fiscalice bien, que el dinero que se ha dado termine en una buena obra de calidad, que ningún pícaro se embolsille la plata, ninguna empresa se avive. Creo que esa puntualización es pertinente. Claro, lo que nosotros, digamos, estamos en esa situación. Sería magnífico, nosotros de años hemos venido pidiendo una terminal de Villazón. Hemos tenido, digamos, cuando llegue el señor presidente de la República, bueno, nos da esta satisfacción para poder construir una terminal de Villazón. Nosotros fuimos los primeros en agradecer al gobierno. ¿Por qué? Porque Villazón estaba creciendo con una obra tan grande que iba a favorecer mucho a Villazón. Pero el resultado es de que, como ya usted decía, en una parte el primer proyecto se le entrega al gobierno municipal. El segundo proyecto se lo entrega a una federación que nadie tiene que ver como municipio. A los transportistas. A los transportistas. Ahí incluso, ellos querían incluso la administración más de lo que es la terminal de buses. Con la cual nosotros hemos sido, digamos, permanentemente como Federación de Gremiales de Villazón, queriendo fiscalizar esta obra. Pero lamentablemente nosotros aquí a La Paz hemos llegado un N de veces a denunciar. Al ministro de la transparencia, de corrupción, a la misma. ¿Tienen notas? Sí, tenemos para. Cartas al Ministerio de Transparencia. Todos, incluso aquí tenemos una carta, cuando llegaba, ¿no? Digamos, a. Venían dos técnicos a Villazón. ¿Qué nos decían? Ustedes ya están haciendo, queriendo fiscalizar esta obra cuando ni siquiera se ha entregado en primera instancia. ¿Qué va a pasar, digamos, si mañana a esta parte le falta un foco, le falta un cerámico? Va a venir la empresa, lo pone ese cerámico y ya está. No va a haber ninguna situación. Pero nosotros, confiados a esto, que va a llegar una respuesta así favorable, digamos, para el pueblo de Villazón, que estamos haciendo esta observación, que nos dice, no, esperen. Llega la nota, casualmente aquí tenemos, por la doctora Gabriela Beizaga, que nos dice que es un caso cerrado que ya nada tiene que ver. Está en un proyecto, digamos, yo lo voy a pasar para que usted lo pueda leer, lo que nos manda, ¿no? Entonces nosotros confiados en ellos que sí iban a hacer la fiscalización. Pero por lo de la terminal. Por la terminal. Y les dicen que eso ya está, que no tiene nada que ver. Nada que ver. No, y no sé, la verdad, ¿cuál es, digamos, que no se puede llegar? Pues es cierto que puede ser que el presidente Evo tenga toda la intención de poder hacer obras para Bolivia. En eso no estamos de ninguna manera en desacuerdo. Pero incluso, es más, nosotros le invitamos al señor presidente, al señor Evo Morales, a que vaya a Villazón e inaugure la terminal. ¿Qué clase de terminal va a inaugurarse el mismo presidente? Está a medias esa terminal. Claro, e incluso aquí tenemos el plano, ¿no? E incluso ahora el municipio está poniendo dinero para concluir esta obra. Toda esta, la parte que está marcado con fluorescente verde, que digamos sería el descargue y cargueo de las empresas que van a usar los colectivos, esa parte se ha recortado, pero es puesto para concluir supuestamente la terminal. Pero sin embargo, ni aun eso, ni aun los recortes se ha podido concluir. Ahora el municipio necesariamente está invirtiendo casi 1.800.000 bolivianos. Igual que en el otro caso, que el del complejo. Igual. Pero la empresa, esta empresa accidental Villazón, con la que el 2008 la Embajada de Venezuela firma el contrato y todo lo demás para la construcción de la terminal, ¿qué dice la empresa? ¿Por qué no concluyó la obra? La empresa, lamentablemente, digamos, no tiene pronunciamiento. Quienes lo defienden son generalmente, digamos, los transportistas. Los transportistas. Salen a la palestra ellos a defender a capa y espada. Por ahí la empresa no, digamos, tiene la sana intención de poder, no sé, aclarar, pero sin embargo la empresa lamentablemente nunca se ha brindado, pero sí sale en defensa, digamos, el autotransporte de Villazón. Está también acá Guido Mamani, delegado de la Federación. Guido, hay preocupación en Villazón por esta situación. Ninguna de las dos obras está concluida. Es verdad, lamentablemente la población de Villazón nos preocupamos. Son unas obras de gran magnitud. Puede ser una obra de magnitud para el progreso de Villazón, cosa que no se lo ve. Villazón va creciendo más, y si el gobierno con buena intención está colocando una obra magnífica, donde estas dos personas no lo pueden lograr, no lo pueden entregar. Y tantos años hemos venido reclamando que pedimos auditoría o esto. No se lo hace. Como bien hemos mostrado los papeles, los documentos, no, hasta ahora no he encontrado ninguna respuesta. De mi persona, yo como ciudadano de Villazón, estoy bien enojado con estas personas donde no lo pueden realizar ni una obra de magnitud. Como lo ve en el mapa, ¿dónde va esa plata? Es del municipio, nuestro bolsillo, del pueblo de Villazón. Han tenido que aumentar. Y allí vamos a tener que aumentar. Y sigue aumentando más. ¿Dónde más? Villazón se está volviendo más deudor al Estado. Yo creo que el municipio, el alcalde sigue prestando esa plata, sigue prestando plata. Villazón va a quedar endeudado. Hasta nuestros propios hijos, nietos, todos van a estar endeudados. De una vez yo creo que sea que se aclareja, que el gobierno mismo... Ahora, si dice la ministra dice que está caso cerrado... Entonces el propio gobierno, el propio señor Evo Morales, que venga a inaugurar y que ve el día que le han entregado el proyecto, a ver que lo ve el mismo proyecto, a ver. Y si le va a ver, le felicito. Yo también mismo lo voy a felicitar si se ve el proyecto. Como y está, desde el 2008. 2008. Ahora, si se va a venir el mismo gobierno, va a decir, si no era así, lo que ustedes me mostraron, la maqueta no es así, no es el plan. Ahora falta esto. Él mismo se va a dar cuenta, cosa que en Villazón no lo están haciendo. Muy bien, Guido, vamos a irnos a una pausita y al volver vamos a retornar con Isaac Bedoya. A él le vamos a preguntar, a ver, ¿qué pasó con esta empresa accidental Villazón? En el contrato dice, se habla del monto, seguramente de la fecha de entrega, los plazos. Suponemos que es un contrato serio. Y al respecto, ¿qué dice ahora la empresa? La terminal no está concluida. 4:45, estamos acá en nuestros estudios con representantes del sector gremial de Villazón que han llegado hasta la ciudad de La Paz para hacer conocer su preocupación y su molestia por dos obras del programa Bolivia Cambia Evo Cumple inconclusas. Una, el 2006, comenzó el 2006. ¿En qué año estamos? La otra, que es la terminal, el 2008, se firmó el contrato y todo lo demás, 2013. Y nada, no hay la terminal. Don Isaac Bedoya, el ejecutivo de la Federación de Gremiales de Villazón. En el caso de la terminal, don Isaac, ¿qué dice la empresa? Esta empresa accidental Villazón. Usted señala que hay un contrato. Me imagino que en el contrato se habla de plazos, del monto que va a costar la obra. Y la empresa ahora simple y llanamente desapareció, no hizo su trabajo. ¿Qué dice? Bien, al respecto, hay un contrato. La empresa accidental Villazón desapareció de Villazón, ¿no? Tenía esto, era por 600 días, de este, más o menos 2 años de, en 600 de término, días se tenía que entregar el proyecto. Sin embargo, entregan el 100 a espaldas del pueblo en una recepción definitiva en el 15 de mayo del 2012. Imagínense, 12 a el 2010, son 2 años de atraso. Pero ¿cuántos recortes hicieron? ¿No? Y pero no hay un boliviano de multa. 2 años de retraso de acuerdo al contrato, ni 10 centavos de multa. Y nosotros estamos sacando de acuerdo a las sanciones, a las multas acá del contrato. Ellos debían por entonces más o menos unos 60, 70 millones ya de bolivianos, ¿no? Si se sancionaba verdaderamente, como dice la cláusula, digamos, del contrato. Claro, el contrato sirve cuando les conviene, pero no sirve en algunas partes cuando no les conviene. Entonces, la empresa desapareció de Villazón. Un detallito, don Isaac. Bueno, ustedes decían que la terminal no está concluida, pero acá usted me habla de que se ha hecho un acto de entrega. Finalmente, ¿la terminal está construida o no? ¿Existe? Está o no? Construida, pero no está concluida. ¿Qué le falta? Falta el perímetro, falta el carrío, descarrío, falta muchos aspectos, ¿no?, de la terminal. O sea, no está de acuerdo al plano inicial. No está de acuerdo al plano inicial, nada, por eso no puede funcionar. No está funcionando. ¿Qué va a funcionar si está ahí paralizada? Parece un gallinero que lo han hecho, un modelo, han traído de Santa Cruz, no sé de dónde, que no se adecuó a Villazón. O sea, los buses ahí están saliendo ni llegando. Nada, en absoluto. No, y este plano es el que ha constado en el momento del contrato. De acuerdo a este plano, debería haber la empresa ejecutada. Eso es, por eso entregó los 11.930.000 bolivianos, ¿no? Pero sin embargo, aquí dice, ¿no?, en el documento, hasta su acabado completo, estamos viendo, ¿no es cierto? Aquí dice inmodificabilidad del precio, ni un peso más a los 11.930.000 bolivianos. Acabado completo, ¿qué entendemos? Yo pienso que entender para ir, entrar y administrarla, no a media obra. Han comenzado a recortar. ¿Y por qué me hicieron la demanda a mí? Porque decía que está construyéndose satisfactoriamente. Y aquí el señor Bedoya está queriendo bloquear este proyecto. ¿Quién decía que este se estaba construyendo satisfactoriamente? Los dos controles sociales. Transporte. Dirigentes del transporte de la Federación de Choferes. No, ellos me han demandado. No, los dos me han demandado porque dice que satisfactoriamente está cumpliéndose. Yo que estoy interrumpiendo más bien en hacer con este contrato, estoy develando al pueblo que puede ser motivo para que la empresa desista y haga una rescisión de contrato, se vaya. No, más bien quieren culpándome. O sea, entre gallos y medianoche se entrega la terminal, la empresa agarra sus cosas y se va, sí. Y listo. La entrega provisional nos invitaron a nosotros el 14 de marzo, ¿no es cierto?, del año 2012, el año pasado. Y 2012 nosotros hacemos una marcha, todos los gremiales y pueblo en general, una marcha con multitudinaria en esa terminal para que no se haga la entrega provisional. Pero sin embargo, la entrega provisional nos enteramos en junio, que había sido ya en febrero, ya la entrega provisional, hasta en febrero, y a espaldas del pueblo, en junio nos enteramos que ya en mayo ya había hecho la definitiva, o sea, cumpliendo los plazos de 60, de 90 días, etcétera, a espaldas. Por internet nosotros nos enteramos, ni siquiera sabíamos que ya había sido. Ha ido la embajada venezolana, ha ido a ver, ha chequeado los vidrios más gruesos, menos gruesitos, así, pero después el problema grande, fondo, no lo ha visto, ¿no es cierto? Hoy por hoy, reitero, no hay, digamos, el muro perimetral de la terminal de bus, no hay el carrío, descarrío. Allá adentro va a llover más que afuera. No, adentro va a llover más que afuera, porque está todo, dice que después lo van a poner, pero ¿quién lo van a poner? Sí, que la mejor prueba es que la terminal en este momento, don Willy, no está funcionando. O sea, ahí la gente no va, las flotas no llegan, no salen, no se venden pasajes. O sea, esa infraestructura está así, abandonada. Hasta el día de hoy, absolutamente abandonada. Y los mismos transportistas que defienden tanto a la empresa no quieren usar la terminal, deberían estar ahí, ¿no? Deberían ser los primeros en estar utilizando la terminal. ¿Qué dicen? No, efectivamente, esta situación, digamos, sería lindo, ¿no?, que ya empieza a generar, incluso la terminal que tenemos, la antigua terminal, ya quedó en el centro, ya quedó chico, las mismas empresas, de ya sea de las que vienen de la Argentina, se paran en las avenidas, totalmente, Villazón está, digamos, hay una congestión tremenda, y por eso, casualmente, se ha hecho esta situación. Ahora yo lo pregunto, ¿cómo va a funcionar una terminal cuando no tiene para las empresas, para recibir sus encomiendas, sus cargas? No tiene esa parte, no tiene el muro perimetral. La parte de frontal tampoco. Servicios básicos. Servicios básicos tampoco tiene. Ahora, y lo más, digamos, lo más para ver, ¿no?, esta historia, ¿no? Digamos, ¿usted conoce Villazón? Lo pregunto yo a usted. Tal vez no. Es un lugar, está en el altiplano, que digamos de alguna u otra manera, nos hace unos, digamos, nosotros, ¿cuánto hubiese querido que nos hagan una terminal de Potosí? Aunque en chiquito, pero el mismo delito de Potosí, todo cerrado, porque es frío, hace viento, y Villazón está en el sector planicia, que hace permanentemente viento. Ah, esta terminal es a la intemperie. Esta, digamos, se ha hecho un modelo, esta terminal está adecuado para el oriente. Digamos, en los Santa Cruz, en Yacuiba, que necesariamente las terminales tienen que estar abiertas, ¿no? Porque hay mucha calor. Pero en cambio allá necesitamos una terminal totalmente cerrada. Para los pasajeros, en fin, sí. Para la espera de los pasajeros. Claro, imagínese, usted va a llegar a Villazón a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana que llegan las flotas, que llegan de Tarija. Quedarse en esta terminal, ni pensar, imposible. ¿Por qué? Porque uno, porque está un poco alejado de la ciudad y el frío es fuerte, el viento cuece permanentemente y quedarse ahí, yo creo que no es bueno. Ahora, en tiempo de lluvia va a ser lo mismo, ¿no? Totalmente, va a llover, como decía aquí el compañero, va a llover más adentro que en afuera. Le consultaba a don Isaac Bedoya. Don Isaac, esta empresa accidental Villazón fue contratada, sugerida por los transportistas. Bueno, el contrato lo firman la embajada más los transportistas, o la empresa. El contrato está firmado entre la embajada venezolana y la empresa constructora. ¿Los transportistas son los que se encargan de traer a la empresa? Así es. El presidente, como le decía anteriormente, había designado que el transporte pueda buscar, digamos, la empresa, quién va a ejecutar. Ellos, en una reunión acá con Carlos Villegas, cuando era ministro de Hidrocarburos, nos reunimos en la ciudad el 24 de junio, donde decían que de 10 empresas seleccionadas habían dos ganadores, que estaban presentes por entonces. Entonces, ¿qué dice don Carlos Villegas? Vayan con la UPRI y definan quién va a ser la empresa ejecutora del proyecto. Y en la tarde ya aparece solamente una empresa. Dice, no, la otra ya está descartada, que es la empresa ejecutora. Y cuando comienza, usted va a firmar el contrato, no hay ningún problema, yo voy a firmar el contrato, dice la empresa, pero cuando dice que ni un peso no va a dar, ya ni el gobierno, ni el municipio, ni la alcaldía, entonces dice, no, parece que no me conviene a mí, parece que no voy a firmar el contrato. Entonces imagínense cómo es que ha venido selección de 10 empresas porque dice que no conocía los precios. Entonces, desde ahí ha comenzado, digamos, la anormalidad, ¿no es cierto? Hubo una supuesta licitación. No sé si fuera de licitación, porque si bien de 10 empresas preseleccionadas, a selección de 10 han llegado a 2 a La Paz. De 2, uno desaparece por la mañana, por arte de magia, y en la tarde aparece solamente ya una empresa, quien se va a adjudicar el proyecto terminal de Bus de Villazón. Y así comenzó, y creo que nomás, yo creo que nosotros en su momento habíamos hecho, con don Carlos Villegas, bajo una memoria todo lo que ha sucedido, pero sin embargo, dejen, vamos a concluir, no nos pelearemos. Claro, está bien, no nos queremos pelear, pero hay que transparentar las obras, ¿no? Ahorita, casi 1.800.000 van a estar invertidos en el municipio, en el Carrillo Descarguío. O sea, ¿no? Sigue construyendo, pero sigue ya, construyendo, la alcaldía, ya la alcaldía con su plata, está terminando está la terminación. Sí, dice, pero con eso no, necesitaremos un tanto más y tal vez más, dice, ¿no? Para el perímetro, hay los servicios básicos y no sé, esto se va a culminar más o menos en septiembre, ¿no? Tal vez desde octubre van a quedarse funcionando así, pero falta, va a seguir gastándose. Entonces, esas obras inconclusas, Pedro, hace que haya más actos irregulares, ¿no es cierto? Uno seguro no va a tener, otro va a entrar. ¿Cuánto más se gastará? Porque en esta obra de 1.800.000 son 30 casetes y 2 mingitorios. Imagínense, 30 casetes de este tamañito más 2 baterías de baños está gastando tanto plata, ¿no? El alcalde, ante todo esto, claro, no le compete. Él dirá, a mí no me metan porque yo no he firmado el contrato, yo no he hecho nada, no he traído a la empresa. El alcalde de Villazón, por ejemplo, ¿qué dice respecto de esta terminal inconclusa? En una reunión con la UPRA hace un tiempo atrás, en marzo, Pedro, la UPRA le dijo, bueno, de una vez, haga usted la auditoría, porque es la interesada, digamos, del municipio. Si vamos a ver el presupuesto, recursos no hay, etcétera, etcétera. Cuando nosotros, el 14 de marzo, aquí está Pedro, te puedo hacer llegar, hasta, originalmente lo hemos entregado, hemos firmado un documento conjuntamente con el alcalde, ¿no? Donde dice que esta obra no vamos a recibir nosotros porque queremos llave y mano, una obra para administrar, ¿no es cierto? Ahí está, firma el alcalde municipal, firman todos los concejales, todo. A todas las autoridades de Villazón están firmando este documento que le mandamos a la Federación Gremial, ahí están las autoridades de Villazón, todas las instituciones firman y enviamos a la ciudad de La Paz. Pero sin embargo, de un tiempo atrás, se detracta el alcalde, dice, viene aquí con un supuesto comité cívico donde don Carlos Villegas le había impuesto, usted me recibe la terminal de bus y culmine, si no, no hay nada, ninguna obra más para Villazón. Entonces, con esa presión fue a Villazón, dice, no, aquí nosotros no podemos quedar a un lado, aquí tenemos que recibir como sea esta obra y continuar nosotros para que vengan obras para Villazón. Si no, no existe absolutamente nada para Villazón. Estamos hablando de Carlos Villegas en aquel entonces, que era... Ministro de Hidrocarburos, ahora presidente de Yacimientos Petroleros, ¿no es cierto? Ahí está. Hemos entrado con una misma, don Carlos Villegas, todito un documento donde le hemos pedido que nos colabore en este aspecto, ¿no es cierto? Lo que llama la atención acá, don Isaac, es que también el Ministerio de Transparencia no diga nada. O en todo caso les mande una nota indicando que esto está, esta situación ya está cerrada y que ya no hay nada más que decir. Cuando, por todos los indicios que ustedes dan, esa terminal es una obra mal realizada. El otro complejo deportivo que también está a medias, no está siendo utilizado ese complejo deportivo, o ya le dan uso. No, está en las mismas condiciones, ¿no? Incluso, digamos, como Zato decía, digamos, hay un sector que quisieron tomarse, ¿no? Digamos, como no está abandonado. Como un avasallamiento. Como un avasallamiento, y queriendo que funcione como un mercado, tal vez. Ah, ya querían convertirlo, claro, en mercado. Un mercado, de un complejo deportivo a un mercado. Y ahí sale la Federación de Gremiales a bloquear. Que no, este, digamos, se ha hecho con un fin. Y sea que sea, digamos, tiene que ser para lo que se ha hecho. No podemos decir, digamos, primero construir un mercado y luego lo hagamos un complejo deportivo, ¿no es cierto? Eso, digamos, de esa manera la Federación de Gremiales fue a levantarse y a querer, digamos, tomar este complejo para que se respete, para lo que se ha hecho. Muy bien, ya estamos a un minutito de terminar. ¿Qué piden ahora, don Isaac, ustedes? ¿Qué es lo que desean? ¿Por qué han llegado a la paz? Nosotros hemos venido a atender público, ya tantas notas hemos enviado a la Contraloría. Sí, estoy viendo acá un montón de papeles, todo han llenado la mesa. Sí. Entonces, lo que queremos nosotros es que se haga, que se transparente este proyecto. Que se investigue. ¿No? Claro, que sepa. Si hay culpable, hay que sentar precedente. Y si no hay culpable, bueno, pues felicitaremos. Pero no creo que sea así, ¿no es cierto? Es queremos al presidente pedirle desde acá que haga, digamos, de una vez, busque, digamos, la manera de transparentar una auditoría técnica financiera para que conozcamos al 107, que la población de Villazón, no solamente los gremiales, porque la preocupación, la platita salen de todo el pueblo de Villazón, que este proyecto haya, digamos, responda a los intereses de Villazón. Eso quiere, por eso hemos agotado toda instancia, nos hemos sentido impotentes. Por esa impotencia hemos dicho, bueno, vayamos a los medios de comunicación, tenemos con Radio Fides, a la noche con otros medios televisivos a nivel nacional, mañana también. Ustedes van a estar en todos los medios. En todos los medios vamos a tratar de estar. Ya se cansaron. Nos cansamos. Esto no es político, Pedro. Sáname, nosotros somos dirigentes de la Federación de Gremiales, no estamos absolutamente a nadie, pero el cansancio desde ese año viene, no es de ayer. Claro, 2006 y 2008, don Isaac, ¿usted votó por Evo Morales? ¿Yo alguna vez? Claro, o sea, ¿votó por Evo Morales en las anteriores elecciones? Las primeras sí, hemos apoyado. Lo han apoyado. Sí, o ustedes de otro partido. No. Pues, cuidado sea del MSM también, don Isaac, van a decir, ¡ah, con razón, pues, del MSM, obvio! O pues tenéis algún partido, don Isaac. No, no. Nosotros sí hemos corrido una elección, la anterior elección de Lice, sí, no vamos a mentir también. ¿Por qué partido ha ido? Por una agrupación que hemos facilitado, digamos, la sigla, nada más. Solamente hemos ido en una carrera electoral, pero... ¿Qué sigla, embargo, qué agrupación? Era del Locaricuna, de uno de Potosí. Agrupación Ciudadana. Agrupación Ciudadana. ¿Usted postuló como candidato, ¿sí?, a alcalde? Sí, y si no eran los 3.000 votos que venían de la Argentina, nosotros hemos estado en la alcaldía de la Argentina, ahorita en Villazón. Hemos tomado el municipio de Villazón. Pero, sanamente, no somos inscrito en nada, saben los compañeros, por eso he sido ratificado en la Federación de Gremiales, estamos trabajando con sanamente. Pues todo así, lo pasó las elecciones, nunca más nos hemos visto, y no queremos meternos, porque un poco ensuciado, digamos, a una institución. Muy bien, don Isaac, les agradecemos a los representantes de Villazón que han estado acá en nuestros estudios, ya vienen las noticias de la hora en Herbol.